Bueno, pues 21 minutos pasan de las 11 de la mañana, abrimos nuestra escotilla, lo hacemos en Vizcaya tal y como adelantábamos en el sumario, y es que hoy se nos cuela por ella Yolanda García, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Yolanda, egunon. Egunon, selambixin. Bueno, pues aquí estamos, siguiendo con nuestra labor informativa. Qué bien. ¿Qué tal por Vizcaya? Muy bien, un día espectacular. Y eso, y aquí amoldándonos a lo que haga falta. Bueno, pues recordarte que los micrófonos son todo tuyos, así que cuando quieras. Vale, muchas gracias. Leía hace unos días un libro de Millo Fiel titulado Devas y naturaleza mágica, el despertar planetario de una nueva conciencia ecológica. Y en él encontré el siguiente párrafo. Llegará un día en el que el pájaro de la libertad tocará también en nuestra puerta y tendremos la oportunidad de salir de la masa y volvernos un individuo, alguien no dividido entre lo que piensa y lo que hace. Me interesó esa relación que establece entre libertad e individuo, pero sobre todo, y teniendo en cuenta lo que a mí me gusta escudriñar en el significado de las palabras, me cautivó especialmente la definición de individuo como alguien no dividido entre lo que piensa y lo que hace. Así que para analizarlo, se me ocurrió partir la palabra en cachitos. Por un lado, el prefijo in, que como ya sabemos, significa negación. Por ejemplo, invisible es lo que no se puede ver. Por otro lado, divi, que viene de dividere, o sea, dividir. Y por último, duo, que se refiere a dos personas. Así que, uniendo las partes, el significado sería que no se puede dividir en dos personas. Esto confirma lo que dice Millo Fiel, pero le añade un matiz, y es que el individuo no solo no está dividido entre lo que piensa y lo que hace, sino que no puede ser dividido, que es tal su integridad y coherencia que no puede ser dividido en dos personas, una que piensa una cosa y otra que hace otra cosa distinta. La Real Academia Española confirma el significado: individuo es el que no puede ser dividido. Y para mi sorpresa, resulta que también existe la palabra dividuo, o sea, lo que sí puede dividirse. Mirando hacia mis adentros, repasando mis pensamientos y mis acciones, me descubro dividua, dividida. Mirando a mi alrededor, se podrían contar con los dedos de una mano los individuos e individuas con quienes me relaciono. Predomina la división. ¿Tú qué me escuchas? ¿Dividuo o individuo? ¿Dividua o individua? ¿Y quienes te rodean? Pero quiero ir aún un poquito más lejos. Otro significado de individuo es cada ser organizado, ya sea animal o vegetal, respecto de la especie a la que pertenece. Desde este punto de vista, y aunque pueda parecer contradictorio, la condición individual nos viene dada por la pertenencia a un grupo. Y entonces me pregunto, ¿podría considerarse como individuo a alguien que viviera en coherencia entre lo que piensa y lo que hace, pero estuviera aislado del mundo, apartado totalmente del mundo? Siento que no puede haber integridad y coherencia si no tenemos conciencia de la unidad que somos, si no nos hacemos conscientes de los invisibles hilos que nos relacionan a todos en esta enorme telaraña que es la humanidad. Y para ello, no basta con que nuestras acciones concuerden con nuestros pensamientos. Hace falta alinear también la palabra y el sentir. La palabra, lo que decimos, tiene un enorme poder y junto con nuestras acciones constituye la manifestación de lo que pensamos, pero ha de ser, sobre todo, manifestación de lo que sentimos. Porque es tan solo en el sentir donde podemos ver la telaraña, donde podemos ver lo invisible. Es tan solo en el sentir donde tomamos conciencia de unidad con el todo, donde podemos unir lo dividido, donde podemos ser más que individuos. Y esto es todo por hoy. Bueno, pues Yolanda García, eskerrik asko por la escotilla de hoy. Que vaya bien y hasta la siguiente. Vale, muchas gracias. Hasta la próxima. Agur. Un beso, agur.